En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Mucha atención, a continuación les ofrecemos un periplo por los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos entonces con los titulares del diario El País de España. Destaca hoy en portada: el Supremo condena a Griñán por los ERE con el rechazo frontal de dos jueces. Fotografía de portada: el Partido Popular Europeo apoya el tributo a las eléctricas que combate Feijóo. La ultraderecha exige un papel central en el gobierno de Suecia. Titulares del diario El País, ¿en qué dice El Mundo? Carlos Angulo. Por su parte, el titular del diario El Mundo va hacia la sentencia que se ha dado al ex líder de Andalucía. España tiene 44 malversadores como Griñán en prisión. Yo tampoco me llevé un duro, establece Griñán defendiéndose que le parece injusta la sentencia. Vamos ahora a la prensa latinoamericana. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. La inflación se mantiene muy alta. En agosto fue del 7% y en el año lleva ya el 56,4%. Hay más titulares. Brenda Uliarte y su mensaje: mandé un tipo para que la que mate a Cristina. Así, textualmente. Mandé un tipo para que la que mate a Cristina. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile titula: el nuevo proceso constitucional. Chile cumple un año entre protestas y el CERVEL propone que un nuevo plebiscito de salida no sea antes de diciembre del próximo año. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Vamos ahora con el diario El Tiempo de Colombia. Las alertas que prendió la violencia que se siente en varias ciudades del país. La policía se refiere a las acciones adelantadas y a los cuadrantes counters. En otros titulares dice el principal diario de los colombianos: aborda las preguntas que abrió Gustavo Petro en el debate de las pensiones. Juan Pablo Montoya y su primer triunfo en la Fórmula 1. Dice que fue un alivio más que felicidad. Por su parte, el diario El Comercio de Perú: el presidente Pedro Castillo confirma que acudirá al Congreso a dialogar con respecto a la censura del ministro Grenier Alvarado, mientras que con las elecciones que tendrán lugar próximamente a finales de este año, la Junta Nacional Electoral de Perú anunció un nuevo debate entre candidatos para la alcaldía de Lima el próximo domingo 25 de septiembre al haber anulado el anterior. Vamos ahora con el diario El Expreso de Ecuador. Quito pasmado al sur por el mal tiempo. Y además ilustra la portada, la fotografía. Mal tiempo. Hay otro titular: Playa se zafa de su deber y endosa a los vecinos las aceras. Estamos hablando de cuestiones de urbanismo local. Por su parte, el Nacional de Venezuela: el gobierno de Nicolás Maduro evalúa la posibilidad de volver a la comunidad andina nuevamente, ya que tiene relaciones con países como Colombia y Perú. Durante la presentación del reporte del Banco de Desarrollo de América Latina, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló que Venezuela podría volver a la comunidad andina de naciones luego de que, recordemos, que Hugo Chávez se retiró del organismo en el año 2006. Por otra parte, las cifras del Banco Central de Venezuela ubicaron la inflación del país en el mes de agosto en un 12.9%. Este repaso de la prensa nos lleva también hasta Bolivia. Aprenden en La Paz a un hombre acusado de prestar su nombre para depósitos. Por su parte, la prensa de Nicaragua: Daniel Ortega retoma la promesa de un canal interoceánico en el nuevo desfile patrio, asegurando que volverá a ganar las elecciones del próximo año 2023. Vamos ahora a la prensa de la República Dominicana. El diario Libre destaca hoy en su portada. Jueza ratifica prisión a la pastora y a otros 6 acusados de los casos Coral y Coral 5G. Por su parte, México suma 2.886 nuevos contagios de COVID, alertando así una de las ciudades con mayor población del mundo, realizando un nuevo tipo de pandemia, mientras que, entre otras de las noticias, el director del Banco de México plegó un territorio para exhortar al gobierno a abrir planteles nuevos, ya que establece que podría haber inflación para finales de año si no se toman medidas. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. La prensa. Es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae un anticipo de las noticias más importantes en lo que tiene que ver con los deportes. Comenzamos con la Champions, donde anoche vimos tremendos partidazos. Y es que los grandes superfavoritos como el Manchester City, el PSG y el mismísimo Real Madrid tuvieron dificultades para sacar adelante sus encuentros. Un Manchester City que comenzó perdiendo lo mismo que el PSG y tuvieron que mover su maquinaria para poder remontar, algunos en extremis, como el mismísimo Manchester City. Y el Real Madrid sigue siendo y cumpliendo la premisa de ser su competición fetiche, porque únicamente necesitó 2 señores golazos para poderse llevar el durísimo partido ante el Leipzig, un partido que se le venía complicando. Y hoy tendremos Europa League y Conference League, y en donde veremos en acción a grandes equipos españoles como la Real Sociedad, el Betis, que va muy bien, y el mismísimo Villarreal, que en la Conference League le ha demostrado muchísima potencia. Y continuamos con James Rodríguez, porque parece ser que por fin volverá a jugar en Europa y lo hará con el Olympiacos, eso sí, con algunas condiciones especiales. Y el Giro de la Toscana, que se corrió en el día de ayer y en donde desafortunadamente Egan Bernal debió retirarse, eso sí, mostró muy buenas sensaciones y parece ser que quiere continuar participando en más clásicas. En el sprint final del Giro de la Toscana, eso sí, estuvieron presentes 3 colombianos peleándose la victoria en la mismísima línea de la meta. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, y vamos a una breve pausa. De vuelta tendremos ya invitado. También estaremos dando cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, a quien tendremos hoy de invitado. Estaremos hablando nada más y nada menos que con uno de los talentos locales de la comunidad valenciana. Él se llama Faraón, un artista ya bastante conocido aquí en la casa de Latinos FM, que nos vendrá a presentar una nueva línea de emprendimiento, al igual que su nuevo tema, que de acuerdo como sabemos, tiene una causa social detrás y le está yendo extremadamente bien en redes sociales. La pausa y ya volvemos. Latinos FM, Valencia 107.9, Alicante 108.0, Benidorm 96.7, Elche 88.8, la única cadena radial del Mediterráneo. Pintaval, rotulación de vehículos y embarcaciones, tintado de cristales, mantenimiento y restauración de rótulos luminosos, impresión digital y vinilos decorativos. Pintaval, calidad garantizada. Información 611-383272. El sabor tradicional de Valencia lo encuentras ahora en Restaurante La Reina. La Reina, un lugar lleno de encanto y sabores mediterráneos. Disfruta el plato por excelencia de la ciudad, la paella y muchos arroces valencianos con las mejores vistas al mar. Confort y excelente atención. Celebre con nosotros sus mejores momentos. Paseo de Neptuno 24, frente a la playa Las Arenas. Reservas 963-717-767. Síganos en redes sociales y disfrute las novedades en nuestro servicio. La Reina, pasión por la cocina al servicio de su paladar.